No te sientas zarpado. Ni te comas ninguna. Acá llegó la piel de Judas. El jugo. Y bailen con las palmas arriba. Matar.